La mañana, así que mucho frío, máxima de 11 grados, ¿eh? Arrancar abrigadito. La mañana, miércoles, un grado de mínima. Por suerte, acá en la ciudad de Buenos Aires no hay escarcha, no hay esas cosas. Bueno, que... bueno, se lo pierden. Che, nos vamos, ¿eh? Sí, claro, muy porteño el comentario. Nos vamos, nos encontramos mañana. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Nehuén Ríos en la sección de automovilismo, como todos los lunes. Chao, Nehuén. Hasta mañana. Chao, Mauro. Y chao, Julián, que está ahí del otro lado. Hasta mañana, los oyentes. Nos encontramos, como siempre, a las 16. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Alberto Fernández habló sobre la deuda y dijo que esta es la última oferta. En declaraciones a FM La Patria, el presidente reafirmó que el país no pagará la deuda postergando los intereses de los argentinos. Aseguró que esta última oferta es el máximo esfuerzo, con lo cual espera que los acreedores la entiendan. Por otra parte, Fernández postuló una reforma judicial que analice cómo se accede a la Corte. Yo quisiera que debatamos otros temas. Por ejemplo, que debatamos cómo funciona la Corte Suprema hoy, cómo funciona, no solo en cantidad de miembros, que esto es un debate un poco menor, sino también cómo, por ejemplo, se accede a la Corte Suprema si llega solo por un recurso extraordinario. Si el recurso extraordinario está reglamentado por una ley de muchísimos años atrás. Tratar de volver a revisar cuándo la Corte Suprema debe intervenir. Migraciones y Salud habilitaron que el expresidente Mauricio Macri viaje a Paraguay. Así lo confirmó a Telam Radio la titular de la ANAC, Paola Tamburelli, quien describió los requisitos para la autorización del vuelo. Nosotros lo que sí o sí solicitamos es la aceptación por parte del otro país de la persona que va a viajar. O sea, nos tenemos que asegurar que en este contexto de pandemia que nos afecta a todos los países, el otro país va a recibir al pasajero argentino. Una vez que nosotros tenemos esa confirmación y que el Ministerio de Salud dio su anuencia para el regreso de esa persona al país, que Migraciones acepta la salida y el posterior ingreso, nosotros damos la autorización de vuelo sin ningún problema. América Latina. Chile insiste en una evolución favorable frente al coronavirus y crea un permiso para deportistas. En total, el acumula 317.657 casos de COVID-19 y la cifra de decesos es de 7.024. Durante el balance de la cartera sanitaria se anunció la creación de un permiso especial para que deportistas de alto rendimiento y futbolistas profesionales puedan entrenar durante la cuarentena. Sobre la evolución de la pandemia, esto decía el ministro de Salud, Enrique París. Los casos positivos han variado en una disminución bastante importante. Hay una caída de menos 15% de los casos nuevos en los últimos 7 días y menos 36% de los casos nuevos en los últimos 14 días. Además, la tasa de positividad de la reacción de polimerasa en cadena, PCR, que permite medir la presencia viral, actualmente es del 15%. Más información en telam.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones, SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Sindical Federal, el movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores.

saber que los castigados son delincuentes. Y eso no es tan sencillo de determinar a priori. Por lo tanto, las soluciones fáciles suelen tener dificultades, valga la paradoja. Vamos arrancando, tenemos un programa de rompe y raja. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. ...18:10... le damos la bienvenida al especialista Ricardo Aronskin, que esta semana ha escrito cosas bien intensas. ¿Qué tal, Ricardo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un placer escucharte. Y además en este periodo, ¿no? Poder preguntarte, a ver, a rajatabla, ¿para dónde va el gobierno argentino? ¿Cuál es el proyecto económico social que lleva adelante este gobierno, Ricardo? Mira, la verdad que no lo sé. Te puedo decir que los funcionarios que tienen el área de economía, yo algunos conozco y son muy buenos, muy valiosos, con ideas muy positivas, ideas realmente nacionales y populares. Ahora, de pronto el presidente hace un acto por el 9 de julio y sienta ahí a los representantes de la vieja Argentina, de la Argentina fracasada, de la Argentina que no va a ninguna parte, de la Argentina prebendaria, y ahí me agarran dudas de a dónde va el gobierno, porque no me cabe duda que hay muchas y muy buenas ideas adentro del gobierno sobre cómo arrancar una etapa de crecimiento, de empleo, de mejora de la vida de la gente, muy clara. Ahora, cuando veo el tipo de lobistas que se están acercando, me preocupa porque, bueno, son los que protagonizaron toda la vida democrática desde que se restauró la democracia hasta ahora. Y la verdad que han protagonizado un fracaso estrepitoso, incluso en los 12 años kirchneristas, donde se hizo todo lo posible para que ganaran plata, y ganaron mucha plata. La verdad que eso no se transformó en una especie de crecimiento permanente. Incluso terminaron, después de ganar mucha plata, terminaron votando al macrismo, ¿no? Apoyándolo con todo. Uh-huh. Así que me parece que están esas dos tendencias ahí ambivalentes, ¿no? Bien, luego ya que estaba viendo, a mí me parece normal que hoy el presidente dialogue con la oposición, eso no se lo puede cuestionar. Estaba así viendo otras reuniones previas. La reunión con de Mendiguren y con Eduardo Duhalde, del presidente, y la reunión de Máximo Kirchner, Sergio Massa y Guado de Pedro, con Jorge Brito, con Marcos Bulgeroni, con Marcelo Mindlin, con Acevedo. ¿Qué dimensión tienen estos encuentros? ¿Es lógico que el gobierno se encuentre? En todo caso, ¿pesan por estas presencias o pesan por determinadas ausencias? ¿Falta consulta a otros sectores vinculados al mercado interno, al movimiento obrero? Sí, es claro que, digamos, si se va a ser fiel al mandato democrático, y yo creo que básicamente lo que esté incorporado en el voto al Frente para Todos, tendría que haber consultas a todo el mundo. Y no me parece mal también tener consultas con los más altos empresarios y ver eventualmente qué puntos de acuerdo, qué cosas se pueden hacer positivas para el país. No, la verdad que no hay que descartar a nadie. Dicho esto, me parece que lo que a veces algunos gobiernos que quieren ser populares y que quieren el desarrollo del país, meten la pata es en confundir